laburantes. En esta reforma, que todavía no es suficiente, y eso bueno, podríamos explicar algún día en extenso, porque lo que después fue sucediendo con otros conflictos es que los jueces no te dan muchas veces la posibilidad de seguir trabajando, que es la idea, es una de las ideas. A ver, en una empresa no hay patrón, porque se fue de manera fraudulenta, no hay propuesta comercial, porque puede pasar eso, que vaya al juzgado y que convenza al síndico una propuesta de otra empresa comercial, otro capitalista que quiera decir yo quiero continuar con la producción. Cuando eso no pasa, está la opción de la cooperativa. Y de alguna manera lo que se plantea es que los laburantes, con lo que llaman el crédito laboral, que es todos los sueldos adeudados, porque cuando hay quiebra fraudulenta hay en general deuda millonaria con los laburantes, puedan ponerlo para quedarse con las máquinas y seguir funcionando. Ha pasado esto, por ejemplo, hoy en lo que es Cooperativa Plásticos Salvadores, que es una empresa recuperada, pero la tuvieron que yugar, los compañeros estuvieron... La ex Oropel acá sobre Salvadores, entre Irala y Hernandarias, en La Boca, que hacen, por ejemplo, los cajoncitos, ¿no? Donde llevan la leche a los supermercados. Y estaban haciendo envase de alcohol en gel. Claro, claro. Sí, después ellos pueden ir, ¿no?, modificando la moldura y van haciendo distintos tipos de envases. Ahora, ellos tuvieron, si mal no recuerdo, en febrero del 2018 y recién ahora están poniendo la producción, ¿no? Hay que ayudarla, ¿no? No hay una política hacia las empresas. Y pensemos en el futuro, Manu, porque esta crisis va a dejar quizá muchas quiebras. Exacto. Entonces, ahí está. Bueno, hay gente que laburó en empresas durante 40 años, como en Oropel. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a ir a la casa sin nada? ¿Con las manos vacías? Después de haber generado riquezas durante 40 años, es muy duro, digamos. Y hay leyes laborales que protegen el trabajo, porque hay una relación desigual de por sí que es entre capital y trabajo. Así que bueno, la anécdota es que Cristina hace ese acto y tiene una frase que es: Argentina es una fábrica recuperada. Pero me acuerdo patente, porque estuvimos cubriendo como radio ese acto. Así que bueno, vamos a volver a la cooperativa Envases Flexibles Mataderos. Hoy se va a estar realizando un acto y va a ser filmado. Pero bueno, va a tener igualmente presencia de periodistas. Vamos a estar siendo con Leo Martín. Así que un abrazo, bueno, para todos aquellos laburantes de las empresas recuperadas, que es desde donde hoy transmitimos y seguramente, ojalá por décadas, trabajamos para eso. Siga estando esta experiencia de radio gráfica que no se puede entender si no es por la recuperación de los laburantes de la gráfica Patricios. Dicho esto, Manu Rivas, todo suyo, arrancamos con su discoteca. Vamos, porque además del 1 de mayo es viernes y mi cuerpo lo sabe, por dos. Porque además estoy cumpliendo años, me voy a dar un par de gustos musicales hoy. Vamos todavía. Vamos con una impronta, como es, a mover las cachas, el esqueleto, como le quieran decir. Y vamos a arrancar con un tema no conocido por estas pampas, sin embargo, de una gran orquesta de música popular puertorriqueña. Estamos hablando de la Sonora Ponceña, justamente el barrio de Ponce, allá en San Juan de Puerto Rico. Orquesta que nace en el 54, mirá, año también en el que todavía teníamos peronismo acá en la Argentina y que todavía sigue haciendo música. Lo cierto es que las clases laburantes escuchan cumbias y, por qué no, salsa también. Vamos a escuchar esto que es Madrugador. Tempranito y camina rapidito a laborar, porque es ley muy natural desde que tú eras chiquito. Levantarse. madrugador, madrugador, sigue madrugando a la labor. Te digo que la mañana es bendición de Dios. ¿Para qué pedir sustento? La mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. Ocho y 23 de la mañana, estamos en punto de partida y para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al WhatsApp al 15 50 12 35 89. para mandarle feliz cumpleaños al Manu Rivas, 15 50 12 35 89, y para también, ¿por qué no?, mandar reflexiones sobre este primero de mayo en este contexto, 15 50 12 35 89. Arrancamos con un resumen de todo lo trabajado, o parte en realidad, porque hay, usted sabe, mucha producción periodística en radiográfica.org.ar. Valga solamente meterse en Radio CUT y ver todas las entrevistas, y ni que hablar la producción, que es 100% propia en radiográfica.org.ar. El día lunes estuvimos cubriendo la protesta en el Borda por la falta de insumos, que también después se trasladó a todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto sí, pese a que los medios de comunicación masivos, comerciales, monopólicos, no te lo hayan contado. Andrea Rodríguez es técnica radióloga y dialogó con Radiográfica. A 7 años lo que fue la represión, que yo ese viernes lo tengo grabado en la memoria, porque fue un viernes que entré como cualquier viernes y me dijeron, pasa algo en el fondo. Yo dije, pasa algo en el fondo, no sé, alguna cosa menor. Cuando voy a ver, el fondo estaba minado de policías, como si acá hubiera delincuentes adentro del hospital, atacando a los compañeros, y era una cosa que no se entendía nada, la verdad, que hace 7 años, pero yo todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer, por algo terrible. El tema de raíz son las tierras, los que realmente lo que se quiere hacer es acá, porque hasta nos han llegado muchos comentarios y cosas fehacientes. Se quieren los terrenos para hacer torres, para hacer shopping, para que dé rentabilidad, cosa que los hospitales psiquiátricos, como todo hospital público, quizás no lo da. Después de ese momento, bueno, gracias a que hubo gente de otros bloques que salieron a favor, como nosotros salimos a la calle haciendo protestas, porque veíamos lamentablemente que el hospital lo avanzaban, nos quedábamos sin hospital, los cientos de pacientes que hay aquí internados, siempre prometiendo que iban a ser casas de medio camino o un lugar o el otro para que ellos pudieran estar, y realmente no se ha hecho nada de eso todos estos años. Lo que denuncian es que no tenían alcohol en gel, no hay barbijos, no hay protección para el personal sanitario. Como te decíamos, un tema que no se cuenta en otros medios de comunicación, lo que está haciendo Larreta con la Ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora a una charla que tuvo Gabriel Fernández con Alejandro Horowitz. Él es autor de diversos libros que hablan del peronismo y reflexionó sobre el momento que estamos viviendo. Alberto Fernández ingresa en un momento extremadamente particular, que es una característica, te diría, del proceso que yo denomino el cuarto peronismo. A partir de 1976, en la Argentina se inicia un ciclo que se puede caracterizar saqueo, recomposición, saqueo. Los que saquean son unos, los que recomponen no son los mismos que saquean, pero al mismo tiempo el techo de la recomposición es el próximo saqueo. Cuando termina el gobierno de Cristina, se inicia un proceso de saqueo que está a la vista, y cuando termina el gobierno de Macri, el saqueo había llegado a un punto que podemos llamar la extrema unción, es decir, ya no había modo físico, igual que en el 2001, de continuar con los mismos instrumentos, al punto tal de que Macri ya no podía seguir con los mismos instrumentos, y pasa de una política de absoluta falta de restricciones al sector externo, de libre circulación de capitales, a una política de control absoluto del sector externo, porque no hay modo de sostenerlo más, porque la deuda se vuelve ingobernable. Tema dengue, el dengue que viene haciendo mucho daño aquí en el barrio de La Boca. Contábamos que tenemos un compañero infectado, Ramiro Coelho. Le mandamos un gran, gran abrazo a la distancia. Escuchamos a Viviana Aguirre, que dialogó con Abramos La Boca. Ella es la responsable de epidemiología del Hospital Argerich. Hoy